Hola, este es Luis Gaviria. Quería contarte algo. En nuestros cursos tenemos que dejar por fuera muchas personas que aunque llegan a tiempo, ya los cupos están llenos. Luego me escriben otras tantas queriendo pagar por adelantado y esa no es mi política. A diferencia de los seminarios y teleseminarios que bueno, nos reunimos en una sala 30, en el otro 70, en el otro 80, cuando estamos trabajando nuestros cursos virtuales, son con descarga de video. Y obviamente hay limitaciones. Aunque sean tomados por internet, no puede haber muchas personas al mismo tiempo tomándolos. Entonces, para que sea una experiencia excelente y productiva, solamente abrimos un determinado número de cupos. Te recuerdo que este curso de neurocoaching nos enseña de manera muy efectiva a aclarar misión de vida, a enfrentar de manera más adecuada momentos difíciles, a mirar oportunidades y valorarlas más. Aprendemos principios de neurolingüística práctica para ser más convincentes de forma muy efectiva en las demás personas y ejercer un liderazgo que dé resultados, tanto en familia y en el trabajo. Hay muchos beneficios que no voy a enumerar aquí para hacer esta grabación corta. En el curso complementario de Rompiendo las Barreras, ahí están incluidos mis principales materiales. Está la fuerza del perdón, está aprovechando el estrés para triunfar. De hecho, está incluido mi último libro publicado en Amazon en los Estados Unidos y está disponible en formato electrónico para que lo descargues y además se incluye el CD de audio resumido de este material que es sumamente poderoso. Hay una cantidad de cosas ahí que te voy a enviar para que sepas lo que está incluido y déjame decirte, aprendemos estrategias para mantener la calma en momentos difíciles, aumentar la motivación y ver cómo podemos ayudar a otras personas. También quiero contarte que en los últimos materiales le pedí a una cantidad de estudiantes presenciales de nuestros cursos y a personas muy cercanas para que le dieran una mirada a estos materiales, los evaluaran y dijeran qué había que mejorar y qué había que cambiar. Los comentarios han sido tremendos y extraordinarios. De hecho, algunas personas me dijeron que la posibilidad de tomar el curso por internet les había dado una ventaja al poder repetir videos, profundizar, tomar notas, enviárselas a sí mismos y que en ocasiones uno se da cuenta que la primera vez que mira un material no alcanza a recibir toda la enseñanza esa primera vez y poder repasarlo es valiosísimo. En un curso presencial hay demasiadas ventajas, pero también hay desventajas. Tú no me puedes pedir a mí o a alguno de nuestros facilitadores de neurocoaching o motivadores que, hey, por favor, me vuelves a dictar la charla que estaba un poquito desconcentrado y me da pena, pero por favor me la dictas. Eso no se puede hacer. Con video sí se puede hacer. De hecho, hay un consenso en que la forma en que están presentados estos materiales los hacen tan poderosos como si se tomaran de forma presencial. Yo estoy de acuerdo. Le hemos dedicado tanto tiempo y amor a hacer esto cada vez más rico en elementos y más fácil de entender y de participar que hasta personas que poco usan un computador lo van a encontrar fácil de navegar, fácil de tomar y es una experiencia realmente impactante. También te cuento que estos dos cursos son pagados y para muchas personas pues podrían parecer costosos. La verdad es que quienes toman estos materiales se dan cuenta que lo que se invierte es muy poco para lo que se recibe. Te refiero a algo. El último curso que tomé de Frank Kern me costó $2,000 americanos. Entonces tú podrás pensar, ¡ay! Entonces me estás preparando mentalmente para que me cueste $2,000. No. Neurocoaching Proyecto 1 más el curso de Rompiendo las Barreras solo cuestan una fracción de esto. Y más adelante te voy a mandar costos y todo porque esto no es cubierto, no es al escondido de nadie, no hay secretos. También te quiero decir que si esto no es para ti, no te preocupes. La verdad, son pocos cupos y quien los tome, voy a estar contento y trabajaré más de cerca con esas personas. Pero contigo voy a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. La idea es que el material de regalo siga siendo tan bueno que mucha gente, tú en particular, tengas resultados, aunque no tomes ese material especial más profundo que pongo en los cursos virtuales con matrícula. Pero Déjame que te diga algo. Si esto es algo que te interesa, inscríbete abajo para enviarte la información antes que a esa lista completa de más de 5,000 personas en 24 países que tengo inscritos y que puedes tú tomar tu decisión si quieres estar en primera fila para que seas una de esas primeras personas que disfrutan el material que literalmente ayuda a transformar vidas. Ahora solo debes escribir tu dirección email debajo para tenerte en primera prioridad cuando abramos inscripciones y si estás listo puedas matricularte. Te mando un abrazo grande, grande, grande. Procede entonces a poner tu nombre para enviarte la información de primero y puedas tomar tu decisión. Hasta pronto.